Está bien. Y el libro de hoy, a ver. Mira, yo sinceramente no alcancé a saber si en las librerías de la Argentina está. Supongo que sí, porque esta es una edición del libro hecha en España y después reeditado en México. El libro se llama El Reverso y el autor es un español que se llama Carlos Calvera. ¿Qué tiene? ¿Por qué me lo encontré en un escaparate chiquitito de libros de un comercio perdido que no sabía que vendía libros aparte? Pero lo que me interesó es porque el disparador está ambientado en la Argentina en 1945. En el puerto de Buenos Aires hay un barco que se llama Amindra. El barco Amindra se está cargando con unas cuantas miles de toneladas de carne que la Cruz Roja enviaba a un campo de presos o de refugiados y de presos judíos en Europa, en Alemania concretamente. Es una novela, acá la describen como una novela de acción. Yo te diría que es una novela que tiene bastante de suspenso, mucho de dolor y mucho de un mundo paralelo, de un mundo que solamente lo entienden los que creen en la imaginación, en su imaginación, tienen la mente abierta para decir que los fenómenos paranormales por ahí existen. Mientras en Alemania también está de una visión descarnada de la guerra, y quiero decir que es muy objetiva porque también de ninguna manera el libro justifica el holocausto. No, para nada, por supuesto. Lo que sí dice de las aberraciones de los aliados. Cuando bombardean concretamente la ciudad de Dresden en Alemania, sobre la población civil no dejan uno. Que fue bombardeo sin sentido, un sinsentido. En el momento que están bombardeando, ahí aparecen un obispo con su ayudante, que es un sacerdote mucho más joven, y le aparece una imagen dentro del momento de los bombardeos, que esa imagen empieza como a llorar en una iglesia. Pero ¿qué pasa? Paralelamente, en el barco que salió de la Argentina, no solo iba la carne, sino que alguien, que no se sabe al comienzo, había enviado a Europa los restos de una explosión volcánica que había ocurrido cerca de la isla de Juan Fernández. Digamos que la isla de Juan Fernández, que son islas chilenas, tienen que ver con Robinson Crusoe. Claro, con la historia de Robinson. En esa zona, en un movimiento sísmico, un día aparece un islote que es un volcán sumergido. De ese islote, que se vuelve a hundir, queda flotando una especie de esfinge. Era una, como si fuera un tronco sólido, petrificado, que tenía como si fuera un rostro, muy pesado. Inexplicablemente va a la bodega del barco. Y ahí empieza la historia de suspenso de esta propia historia. ¿Qué tiene que ver ese figura? Claro, el capitán del barco, que tiene una tripulación bien de marineros de esa época, una mezcla rara, con tipos violentos, con tipos alcohólicos, con un concertista de piano que había abandonado todo porque había tenido un drama con su mujer y se dedica a ser el segundo del barco. La hija del capitán, que era muy bonita, viaja con ellos. Y bueno, el paralelismo es un capítulo, te encontrás con lo que pasa en el barco, y en el otro te transportás a estos dos sacerdotes en Alemania bombardeada, que van ocurriendo cosas que tienen sincronización. Ajá. Es decir, te vas metiendo en un atrapante, entonces, sí, historia, sí. Sobre todo porque ubica a este barco en la Argentina, nada menos. La Argentina, que había tenido un lugar neutral en la guerra. Acá habla de un momento en que dice que Argentina le declara la guerra a Alemania, pero es un momento que se está terminando, porque acordate también que para esta época los argentinos que andaban por Europa construyeron aquella famosa frase "yo argentino", porque Argentina siempre estuvo neutral. Sí, sí. Y entonces cuando te mostraban el pasaporte, de esto también tiene que ver, porque también estableciendo un paralelismo tiene que ver con lo que después Argentina hace con el trigo, con las cosas que mandó para España. Acá concretamente era carne para un campo de concentración. ¿Qué hay dentro del barco también? Como para agregarle un poco más de misterio. ¿Y qué hay allá en Alemania? Infiltrados de los dos lados. ¿Como polizontes? No, dentro de la tripulación hay infiltrados que van controlando el envío de esa esfinge Pero a su vez, después el autor muy inteligentemente lo vincula con la desaparición de un submarino alemán que se lo tragó el mar y que nunca se tuvo noticias, que es real esa historia. Entrelaza la ficción con la realidad. Es un trabajo de investigación interesante, me enganché y lo leí en unos días, es un librito de 400 páginas. Pero la verdad que lo quería terminar para ver para qué lado íbamos. Las descripciones, lo que más me impactó son las descripciones del mar, todo lo que pasa en una tormenta en el medio del océano, cuando el barco en un momento dado va a reparación y queda trabado, y lo que pasa con el barco, lo que pasa, y lo que ocurre en esa bodega, que es el gran misterio. Supongo que por la edición este libro debería estar, no alcancé a buscar en las librerías, ni siquiera en las páginas, para ver si está. Lo reitero, esto se llama, el autor es Carlos Calvera, nacido en Barcelona en el año 64, y el libro se llama El Reverso. El Reverso. El Reverso, según la cábala judía, es cuando el pueblo judío sufre, aparece la imagen dolorosa que sangra y que llora. Por eso no es casual el nombre. El Reverso tenía un nombre en el frente que aparece en esa iglesia que se llama Emet. Emet quiere decir verdad. Pero si a Emet vos le sacás la primera E, la palabra Met en este lenguaje es muerte. Entonces, las coincidencias hacen que estos dos sacerdotes vean pasar un tren que dice Emet, porque era de donde procedían los presos judíos de Estonia, la primera letra, pero la letra coincidía, y en un momento dado los vagones que pasan no dicen Met, dicen Met. Es todo el dolor, no es un libro divertido. No, pero es un libro que muestra el dolor y la estupidez de siempre de las guerras. El género es novela. Es novela. Sí, ellos te diría que el que hace el comentario en la contratapa dice que es novela de acción. Yo le digo que es una novela más, para mi gusto, que siempre tiene un dejo de suspenso. Cada página que da la vuelta hay una cosa nueva que ocurre, o en alta mar o en el puerto, las señales, sabemos si lo conseguimos aquí en la Argentina, pero debe de estar seguramente. Yo creo que sí. Se llama El Reverso. Sí, allá fue editado en ediciones, fíjate, porque la letra es para la lupa mía. Epa, ¿qué dice por aquí? Está medio borroneado, además. Ediciones B, me parece. No, Grupo Z. Grupo Z, eso fue en Barcelona, sí, y después fue esto de ediciones B. Bien. Así que bueno, una recreación de la Argentina, de pasada de la Argentina, de la Argentina conocida por la carne, nada menos, en el 45, nada menos, y en medio de los finales de la guerra. Ya los aliados estaban entrando en Europa. Un libro que lo conseguiste así en México, que cuando uno está afuera, como que las cosas de nuestro país no se atrapan más. Me enganché porque vi que estaba ambientado en la Argentina. Seguro, bueno, no se atrapa mucho más. Así que para la semana que viene traeremos otra cosa. Pero por ahora, El Reverso, Carlos Calvera, la guerra del 45 en los momentos finales y lo que pasa con las personas. En realidad es una demostración del drama humano, porque el capitán tiene su propio drama, su hija tiene su drama, el pianista que está arriba tiene su drama. No es un libro para que te va a divertir, pero es un libro para... Pero no dejará de ser atrapante seguramente. Sí. Daniel, ¿la seguimos la próxima semana? De acuerdo. Muchísimas gracias. Daniel Pararás, hablando de libros en nuestra biblioteca.